aquellos años de infancia en que juntos pronunciamos la palabra redención. Fuimos creciendo en caminos separados, pero más tarde volvimos a encontrarnos porque íbamos en la misma dirección. Recuerdo de la abuela en su patio de columna, los carritos, los muñecos y un trompo de guayacá. Almojaban la leche, peto y casabe, y la sonrisa burlona de mi padre cuando amanecía con ganas de bromear. Almojaban la leche, peto y casabe, y la sonrisa burlona de mi padre cuando amanecía con ganas de bromear. Viejo Cristian, estos son tus sentimientos. Luchamos contentos en la estudiantil batalla, al lado del estudiante deseoso de libertad. Tus ideas y mis discursos elocuentes que le daban animación a la gente y a los temerosos ganas de luchar. Y siguiendo los recuerdos de aquellos sueños de infancia, hoy me abrazo en el ejemplo de mi hermano Salvador. Vimos caras color amarillo cobre en los niños, las mujeres y los hombres que vivían en los barrios de inundación. Vimos caras color amarillo cobre en los niños, las mujeres y los hombres que vivían en los barrios de inundación. Mi apariencia se me está cayendo el pelo. Cuando subí a Santa Clara a saludarte, y qué serio de una mula te bajaste, con uniforme y arma de guerrillero. Esta vestida de fiesta, esta garganta fecunda, he prestado esta guitarra para cantarte, Salvador. Quiero que Julián borracho cante cumbias, esas que hablan de mariposas desnudas y que invitan al pueblo a la insurrección. Quiero que Julián borracho cante cumbias, esas que hablan de mariposas desnudas y que invitan al pueblo a la insurrección.